Continuamos en este magazín de Talavera y su comarca hablando del ocio que podemos realizar en nuestra ciudad y, como no, en sus antiguas tierras. Para hablar de este ocio tenemos con nosotros, como cada viernes, a Corina. Buenísimos días, Corina. Buenos días, Marina. ¿Qué tal esa semana? Pues muy bien, ya con sabor a viernes, muy bien, porque el fin de semana pasado fue... Agotador. Agotador, intenso. Que estuviste ahí trabajando, te tocó trabajar en ese certamen de baile. Eso es. Estuvimos sábado y domingo enteritos con el campeonato de danza Ángel Martínez y la verdad es que fueron casi alrededor de 12 horas diarias ininterrumpidas de danza sobre las tablas y de emociones y de nervios. Y la verdad es que quiero felicitar a las escuelas de danza de Talavera, que han sido galardonadas y se han llevado, nos hemos llevado bastantes premios. Y a la organización por lo bien que salió, porque tengo entendido que fue todo un éxito. Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar de ese ocio, si te parece. Bueno, pues sí, comenzamos con hoy, viernes 15. Tenemos en el Teatro Victoria, como todos los viernes, los aficionados. En este caso es el grupo de teatro Contracorriente, con su obra El Orgullo de Albacete, de Antonio Paso y Joaquín Abate, que se me olvidaba. Como siempre, el precio de taquilla son 5 euritos y, bueno, apoyar y fomentar a las pequeñas compañías de teatro. También el viernes tenemos en la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, un conciertito de música celta a cargo del grupo Ensemble Ansamas. Espero haberlo dicho bien, porque se las trae el nombre. Que lleva más de 15 años sobre los escenarios y nos deleitarán con canciones propias y canciones tradicionales celtas. Qué bonita, me encanta la música celta. Tiene sí su pinceladita, su... Sí, ¿verdad? Son ese tipo de música que te lleva a la época, que te... Sí, sí. Que te lleva a ese viaje. Bueno, pues puntualizar para todos los interesados que la venta de entradas es en Talavera Musical, la tienda de instrumentos de la calle Matadero, enfrente de la escuela municipal. De música. Y son 8 euritos. Uh-huh. Ay, bueno. Perdón, y el evento es a las 8 de la tarde. 8:08. Bueno. Así no se nos olvida. No se nos olvida, ¿vale? Seguimos con las actividades de la biblioteca. Recordamos que tenemos un taller sobre cristalización con GeoDiver, que las plazas son limitadas. A las 5 tenemos para niños de primero, segundo y tercero de primaria y a las 6:30 para niños de cuarto, quinto y sexto. Sí, lo estuvimos hablando ayer con Melke Lator en el espacio de la biblioteca. Pues de una biblioteca a otra... Tenemos en la Biblioteca Niveiro a las 5:30 sesión de bebecuentos. Es que tú dices bebecuentos y te suena ya a tierno, a ternura, ¿verdad? Apetece ir a verlo. A ternura, calorcito, voy a quedar dormida. Así. Oye, pues se acaban las invitaciones siempre con muchísima antelación porque tienen una demanda increíble los bebecuentos. Pues informar a la gente que si estás interesado en adquirir estas invitaciones, pues es date para, prisa. Sí. Y es para niños de 6 a 30 meses. Continuamos. Continuamos con el sábado 16, que tenemos un súper espectáculo, es decir, que el sábado es de los niños. Tenemos un espectáculo en el Teatro Palenque a las 6 de la tarde que se llama El Mundo Lirondo, que tiene muy buena crítica. El precio ronda entre los 8 y los 6 euros y es una obra que nos dicen... que nos van a transportar a un viaje por los rincones más lejanos del mundo en una divertida aventura para todos los públicos. ¡Qué bien! No quiero desvelar más porque he visto vídeos y cositas, porque... Promete, promete. Eso promete. Sí se lo podemos decir a nuestros oyentes, que lleven a sus niños, hijos o nietos o sobrinos o hijos de amigos. Lo que quieran. Cualquier niño que vean por la calle y quieran que... y quieran que lo disfrute. Que lo lleven ahí y se divierta. He de decir que tienen un premio, han sido premiados con el mejor espectáculo infantil familiar de la Comunidad de Castilla y León del 2017. Entonces, entre unas cosas y otras, señores, niños, que merece la pena, vamos. Siéntense en la butaca y déjense llevar. También ese día tenemos la Biblioteca Niveiro a las 11:30 de la mañana, Pequeteca, con La Extraña Visita, y es para niños de 3 a 6 años. O sea, son un poquito más grandes. Un pelín más grandes. Los siguientes. Terminaríamos el sábado enfocado, como ya hemos dicho, más bien a los peques. Pues continuamos con el domingo. El domingo 17 tenemos en el Palenque un espectáculo a las 7 de la tarde que se llama Jane Eyre. Espero haberlo dicho bien. Para los que no pilotan de inglés como yo, Jane Eyre. Una autobiografía que nace de la novela de Charlotte Bronte y el precio son entre 15 y 12 euros. ¿Y es una obra de teatro o algo así? Es una obra de teatro que lo ha adaptado Ana María Ricart y lo dirige Carmen Portacelli, y la verdad es que es un poco la visión del mundo desde la perspectiva de la mujer y lo que le va sucediendo. Un tema muy actual. Sí. ¿Más cositas? Pues ya nos vamos al lunes 18 en la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales. Seguimos este mes con las 35 conferencias de arte basadas en el Museo del Prado. En este caso... Esas que te gustan tanto a ti. Sí. En este caso, la conferencia se llama Velázquez Rubens, desde la Torre de la Parada al Palacio del Buen Retiro. O sea que tenemos ahí a dos pintores bastante suculentos. También decir que en la Biblioteca José Hierro, a las 7 de la tarde, tenemos una conferencia sobre ciencia con la colaboración de la Real Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales de Madrid. El nombre de esta conferencia es El Universo, la Complejidad y la Vida. Y lo imparte don Juan Rojo Alaminos, académico del catedrático emérito de Física de la RAC. Interesante. Sí, sin duda alguna. A ver qué nos depara el universo. Me da que van a hablar del origen. Y ya vamos a por el martes. Sí, martes 19. Comenzamos, como siempre, de la mano de nuestros amigos del Cine Club Mariana, con el cine de estreno en la sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, a las 8 de la tarde, con una comedia dramática brasileña que se llama Siempre Juntos. Qué buen ratito pasamos con ellos el otro día, la semana pasada, ¿sí? Con Chema, con Arancha y con Javier. Y la verdad es que estuvo de lo más entretenido. Íbamos a hacer una entrevista de 20 minutos y estuvimos 35, y porque ya no me daba más. Si no, hubiéramos seguido hablando y hablando y hablando. Es que tienen carrete para rato, ¿eh? Sí, sí, es un increíble lo que saben de cine. Y lo poco que aprovechamos el Cine Club Mariana, así que aprovecho esta ocasión para decir a todos nuestros oyentes que se enteren de la programación, que hay muchas cosas interesantes. Bueno, eso es el cine. Y seguimos con la Biblioteca José Hierro. A las 7:30 tenemos el sexto ciclo Aula de Poesía Actual. El poeta invitado es Gabriela Carol y lo presenta Marga Mayordomo. Y también en la Biblioteca José Hierro tenemos Bebé Cuentos con Carioca, para bebés de 6 a 36 meses. He de decir que hay como dos sesiones, dos pases, uno a las 5 de la tarde y otro a las 6:15. Pues aprovechen y vayan a por esas invitaciones, que se quedan sin ellas. Continuamos. Continuamos miércoles día 20. En primer lugar, como siempre decimos, el cine clásico. En este caso es una película de 1945 con el género de cine negro estadounidense que se llama Perversidad. Recordar a los oyentes que todas las películas son en el idioma original con subtítulos en español. Seguimos con... Más cositas, Corina. Pues seguimos con la Biblioteca José Hierro. A las 5:30 tenemos un taller de punto. Además que me han dicho que te facilitan los materiales, así que es solo ir al taller. Y lo imparte la responsable de la tienda, La Modistilla. Lo único que, si están interesados, solo hay 15 placitas. Así que corran. Hay que coger invitación rapidito. Eso. También en la Biblioteca José Hierro tenemos a las 7:30. Lo otro es a las 5:30. Pero a las 7:30 tenemos el tercer ciclo de charlas Talavera en la brújula del tiempo, con la charla que lleva como título Talavera en la encrucijada, siglo XI y XII. Y lo va a impartir César Pacheco, conocidísimo actor de Talavera de la Reina. Bueno, actor, arqueólogo, ¿qué no es César Pacheco? Yo es que le conozco como actor. Yo cuando viene César Pacheco aquí le tengo que decir, ¿tú qué no eres? Porque el niño es de Polito. Todo. El niño Polito. El niño Polito. Y por último, tenemos el jueves 21, recordamos, en la Biblioteca Niveiro, a las 6:30, la charla coloquio Relaciones Tóxicas, con la psicóloga Laura Gascón, y está enfocada a jóvenes a partir de 13 años. ¿Alguna cosita nos queda, Corina? Pues hasta ahí nuestra semana de cultural. Pues tenemos muchas actividades que poder hacer, aunque esta semana es tranquila. Sí, cabe recordar, como siempre, que seguimos teniendo activo a Témpora. Por supuesto. Que nadie se lo pierda, por favor. Y las actividades de la Escuela de Arte. Cierto, si alguien quiere ir a conocer la Escuela de Arte el sábado, este sábado, o sea, mañana, hay una jornada de puertas abiertas por la mañana para todo aquel que quiera conocer la Escuela de Arte. Si usted tiene dudas de si llevar a sus hijos o no, pues mañana hay una jornada de puertas abiertas. Eso es. Y muchas exposiciones que, bueno, comenzaron en enero y durante este mes de febrero, que no vamos recordando, y que están ahí para todo el que quiera. Están las de A la Mesa, que es de vajillas, de cerámica. Eso es. Y la de collage. Tanto en El Salvador como en el Museo Etnográfico tienen a su disposición mogollón de exposiciones de todo tipo. Así que no dejen de salir a la calle y empaparse de cultura talaverana. Sí, porque de lo que es de lluvia, de momento, no nos vamos a empapar. Pues muchísimas gracias, Corina. De nada, a ti, Marina. Hasta el próximo viernes. Adiós.